Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Bienvenidos a un nuevo directo de Mindalia Televisión. Mi pregunta hoy está orientada hacia un invitado de honor que tenemos en cuanto a qué sucede realmente en el cuerpo cuando ayunamos. Ya más o menos iréis sabiendo de quién es este invitado en breve, solamente con pronunciar la palabra ayuno. ¿Es un simple descanso digestivo o es una activación profunda del poder curativo natural? Hoy aquí, como decía, en Mindalia Televisión, en Mindalia.com, nos acompaña nuestro gran amigo y doctor Carmelo Vizcarra, médico de referencia en medicina integral y también uno de los mayores impulsores de ayuno terapéutico como herramienta de regeneración, de prevención de enfermedades y de conciencia, cómo no. En esta entrevista vamos a descubrir cómo el ayuno no solo limpia el cuerpo, sino que también está sanando nuestras mentes, previniendo de muchas enfermedades y también reconectándonos con la sabiduría natural de nuestros organismos. Bienvenido nuestro doctor particular hoy, que es Carmelo Vizcarra. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, amigo? Buenas tardes, amigo Alfredo. Bueno, estoy aquí a hablar de... Después de comer bien, se puede hablar bien del ayuno. Claro, es como ir al supermercado bien comido, que así uno compra menos. Bueno, pues, ¿qué es exactamente esto del ayuno terapéutico, que tanto se habla de él y de tantas formas? Y bueno, finalmente esto tan antiguo se convierte casi en moda, pero ¿qué es exactamente el ayuno terapéutico? El ayuno terapéutico es un camino olvidado hacia la salud, un camino que va con el ser humano en el inicio de la aparición del ser humano, porque ha habido épocas donde, incluso de hambruna o de no había comida suficiente, el cuerpo necesitaba unas reservas en su interior, ¿no? Entonces el ayuno nos ha acompañado siempre. Y lo han hecho los niños, los animales, por instinto. Cuando un niño está enfermo, cuando un animal está enfermo, los dos, por su instinto todavía conservado, lo que hacen es dejar de comer para que toda la energía vaya hacia la curación, hacia la desintoxicación, hacia la autorregeneración. Ese es el ayuno. El ayuno cura todo lo curable y, de alguna manera, también me gustaría decir que el ayuno no es dejar de comer, sino comer a plato puesto, porque comemos de las propias reservas. Y es como pasar la ITV, el cerrado por reparaciones, es como que el cuerpo impulsa el instinto somático para llevar todo y canalizar toda la energía vital hacia la curación. ¿Y cómo se cura? Pues todavía los médicos tenemos que descubrir cómo se cura. Es el instinto somático el que se cura cuando le permitimos que se cure. Los científicos hace no mucho tiempo empezaban a hablarle al gran público de la restricción calórica y todo lo que averiguaban con relación a que podíamos vivir más tiempo si restringíamos calorías. Más tarde, hace muy poco y de momento se está también produciendo como algo que tiende a ser moda, como decía al principio, nos hablan del semiayuno, es decir, ayunar por horas y no por largos periodos. Sí, también tú nos hablas del ayuno de forma general. ¿Qué diferencia hay entre ayuno, semiayuno y restricciones calóricas? O sea, verdaderamente a lo que se llama hoy ayuno intermitente, que sería un poco ese semiayuno, deberíamos de llamarle alimentación intermitente. O sea, lo que hablamos de ayuno en terapia, hablamos de 24 horas, de 48, de unos días, incluso algo más, ¿no? Entonces es como que el cuerpo, cuando no gasta energía en la digestión, lo envía hacia la curación, guiado por el instinto somático, como decía antes. Entonces el ayuno no es un descubrimiento actual, aunque se ha puesto de moda el ayuno intermitente, sino es algo que va con nosotros. Cuando tenemos fiebre, cuando un niño tiene fiebre, deja de comer. En ese momento necesita predominar la eliminación, no la asimilación. Entonces ese juego entre asimilación y eliminación se ha llevado siempre a cabo en el ser humano. Anabolismo y catabolismo llamamos ahora. Los antiguos llamaban solve e coagula. Entonces son nombres diferentes de lo mismo. O sea, decir, un ayuno terapéutico para mí es aquel que va más allá de las 24 horas, y ayuno intermitente es a partir de las 12 horas, cuando el cuerpo empieza a consumir lípidos, grasas acumuladas en el cuerpo, y a partir de ahí, pues en vez de quemar glucosa de la comida, quema más especialmente lípidos y ácidos grasos y cuerpos cetónicos. Pero el ayuno sea el que sea, siempre es un proceso curativo. Cuando hablabas de ayuno, de a plato puesto, decías que, bueno, que a ver si me vale la figura, nos devoramos a nosotros mismos en cuanto a los mecanismos biológicos que se activan cuando dejamos de comer. ¿Cuáles son estos mecanismos, aunque yo ya haya dicho algo exagerado en cuanto a devorarse uno mismo, pero cuáles son los mecanismos que se activan cuando empezamos a dejar de comer? No, verdaderamente no has dicho una palabra exagerada, es precisamente de forma más científica, podríamos decir, lo que en los años 50 y tantos llaman autofagia. Autofagia es eso, autofagia es como devorarme a mí mismo en el sentido de que elimino todo lo que me sobra, elimino todo el exceso de grasas y a partir de ahí el cuerpo empieza a recuperarse. Es como pasar la ITV, como pasar la revisión de nuestro automóvil, ¿no? Pues lo mismo, ¿no? Entonces, verdaderamente la autofagia en el 2016, Yoshinori Osumi, que vio que el ayuno aumenta la autofagia, es decir, el autorreciclaje del cuerpo, aunque significa comerse a sí mismo, verdaderamente lo que está hablando la autofagia es reciclar a sí mismo. O sea, todas las proteínas mal plegadas, todos los orgánulos celulares, mitocondrias, ribosomas, que están en malas condiciones, se autodestruye para construir otro en nuevas condiciones. O sea, mucho antes de que el ser humano emprendiera el reciclaje ya va con el cuerpo, y eso se llama autofagia, y que supuso a Yoshinori Osumi, un científico muy reconocido en esa época, el premio Nobel por mostrar de que el ayuno es capaz de aumentar la autofagia, es decir, el autorreciclaje interior de nuestro organismo. ¿Y por qué el cuerpo no se debilita? Porque, a ver, al principio, cuando uno está acostumbrado o ayuna por primera vez, parece que se va a morir en las primeras horas, primeros días del ayuno. ¿Por qué se pasa de una fase en la que uno parece que se les están abriendo las carnes, nunca mejor dicho, y empieza luego a fortalecerse, es decir, a que no exista ni hambre siquiera? ¿Por qué este milagroso efecto del ayuno? El cuerpo humano depende de sustancias, incluido de sustancias antinaturales o perjudiciales, ¿no? Como pueden ser, por ejemplo, el alcohol en dosis excesivas. Un alcohólico, cuando deja el alcohol, se siente fatal. Una persona que es toxicómana de heroína, de cocaína, cuando deja la cocaína y la heroína, se sienten fatal. Es como un síndrome de abstinencia. A mí me gusta decir, Alfredo, que nosotros entramos en la enfermedad por unos síntomas, y para curarnos de la enfermedad pasamos por esa misma puerta por la que hemos entrado, y además pagando peaje. Entonces, muchas veces no hay que ver que los síntomas son procesos de enfermedad, sino hay que ver que los síntomas, como decimos en medicina higienista, son crisis de desintoxicación. Entonces, tenemos que tener claro que cuando dejamos fritos, embutidos, conservas, alcohol, tabaco, todo ello, el cuerpo entra en modo solve, en modo disuelve, en modo catabolismo, en modo eliminación. Entonces, en ese momento pueden aparecer síntomas, pero son síntomas totalmente curativos. Es comprender que el síntoma que aparece en el ayuno va hacia la curación, no es un síntoma que va hacia la enfermedad. Esa es la diferencia. Algunos científicos también nos han dicho que cuando comemos, prácticamente el cuerpo reacciona ante la comida, sobre todo la comida caliente, la comida cocinada, como si fuera un invasor, como si fuera realmente se produce la fagocitosis, en cuanto a que los glóbulos blancos piensan que hay una infección y que atacan la infección. ¿Esto ocurre cuando comemos? Es decir, ¿la comida nos abusa tanto de nuestro cuerpo? Esa es la reacción que en medicina se conoce como leucocitosis postprandial. Cada vez que comemos, aumentan los leucocitos, porque de alguna manera, cada vez que comemos, enfermamos, y cada vez que digerimos, nos curamos. Entonces, la leucocitosis postprandial es poco conocida en medicina y tampoco nos lo explican, pero es un efecto del aumento de leucocitos en los glóbulos blancos cada vez que comemos. Pero ahí viene un científico ruso que se llama Kouchakov, que él vio que si en la comida metemos cierta cantidad de alimentos crudos, de ensalada, de verduras, de frutas, Entonces ya no hay un aumento de leucocitosis, ya no hay un indicativo de inflamación. Entonces esa se llama la reacción de Kolchakov. O sea, siempre en cada comida, desde el punto de vista de la medicina higienista, recomendamos precisamente comer cierta cantidad de crudos porque tienen toda la energía, la vitalidad, las vitaminas, los antioxidantes de los alimentos naturales. Pero es que además Kolchakov mostró que cada vez que comemos y metemos en la comida cierta cantidad de alimentos crudos, no hay un aumento de leucocitos, no hay un aumento de esa inflamación temporal del cuerpo después de comer. Uh-huh. Vamos a abordar, si te parece, durante este ratito que viene, el impacto en la salud y en la prevención de cualquier enfermedad con relación al ayuno, de lo que estamos hablando. ¿El ayuno puede jugar, por ejemplo, un papel importante? Decías que en la inflamación general, pero también en la inflamación crónica, esa inflamación que nos lleva a enfermedades degenerativas y enfermedades que terminan por incluso hacer morir al individuo. Sí, en enfermedades crónicas el ayuno es efectivo, el ayuno terapéutico es efectivo. Ya he dicho antes que el ayuno cura todo lo curable. No cura todo, pero todo lo que es curable, el ayuno es un impulso. Para mí es terapia magna, es el máximo proceso de curación. Yo me acuerdo que hace años un médico de Guipúzcoa nos envió una persona para que viniera a ayunar. Y el médico era el médico de cabecera de aquella paciente, ¿no? Y le dijo, mira, vete donde este centro, Suaispe, Carmelo Vizcarra, y haz un ayuno porque el ayuno es el bisturí de los médicos naturistas. Y me gustó esa idea, es decir, como que incluso allá donde no llega un bisturí, llega el ayuno, porque la capacidad de autocuración es enorme. Y de hecho, nacemos ayunando. A mí me gusta decir que a las 12 horas de nacer entramos en cetosis, entramos en un aumento de cuerpos cetónicos que es similar a lo que una persona en concentración de cuerpos cetónicos de cetosis tiene hacia el cuarto o quinto día de ayuno. O sea, las 12 primeras horas el cuerpo consume ácido láctico y lo transforma en glucosa, pero a partir de las 12 horas hay cetosis en el niño. Entonces nacemos en cetosis y cada vez que el niño no come porque tiene fiebre y no tiene ganas de comer, el cuerpo empieza a consumir las propias grasas y aumenta la cetosis. Pero no tiene nada que ver ese aumento de cetosis con la diabetes, ¿no? Sino es una recolocación del cuerpo integrando, eliminando el exceso de grasa, especialmente el exceso de grasa acumulada a nivel del abdomen, que es un proceso de inflamación. Entonces, cualquier enfermedad crónica, inflamatoria crónica, incluida el cáncer, como un paradigma máximo de la enfermedad hoy en día, se ve muy beneficiado con el ayuno. Todos los estudios hablan de que el ayuno es terapia magna, incluido en el cáncer. ¿Ha habido estudios en cuanto a observación de presos en cárceles o mejor dicho, en campos de concentración, en guerra o incluso en las propias guerras en que las calorías eran bastante menos que las recomendadas diariamente? Es decir, que sufrían experimentaban lo que es restricción calórica, que tenían menos enfermedades. ¿Esto es así? Sí, eso se demostró en la Segunda Guerra Mundial en Dinamarca. En todo Dinamarca pues hubo una restricción calórica muy importante. Entonces el consumo medio de calorías descendió muchísimo. Y en ese descenso muchas de las enfermedades crónicas disminuyeron al máximo o desaparecieron. Esto confirma los estudios de McKay. Fue McKay en los años 20 y tantos el que hizo la primera investigación con ratones, ¿no? Ratones que comían al libitum, como se dice, ad libitum, al máximo, lo que querían. Pues ellos no vivían mucho, en cambio los que tenían una restricción del 30, del 40, incluso del 60% de las calorías, ellos vivían más. Entonces, pues en Dinamarca se demostró en la Segunda Guerra Mundial que la disminución de alimentos mejoraba la calidad de muchas enfermedades crónicas. No solamente mejora la calidad de la salud en cuanto a las enfermedades crónicas y la inflamación en sí misma, sino que también prolonga la edad, es decir, que contribuye a la longevidad del ayuno, ¿no? Sí, predomina la longevidad, aumenta la longevidad, pero a mí lo que más me importa no es aumentar la longevidad, sino aumenta la anchura de la vida, o sea, que hace la vida más saludable, la vida más confortable, la vida más, no solamente salud física, sino salud mental, ¿no? Un poco como decía Teresa de Ávila, Teresa o Santa Teresa de Jesús, como queramos llamarle, ella decía, debemos de cuidar al cuerpo para que el alma se sienta a gusto en él. O sea, el hecho de comer poco, que ha sido muy expandido entre los místicos de todas las grandes tradiciones religiosas del mundo, significa que al comer menos y al gastar menos energía en lo metabólico, hay más energía para la conciencia. Y verdaderamente en el ayuno terapéutico de varios días hay una expansión de conciencia. Es como una meditación continua, siempre que no haya síntomas desagradables de enfermedad o crisis curativas que llamamos en el ayuno. O sea, cuando no hay crisis de, como vómitos o dolor de cabeza que hablan de síndromes de abstinencia, el ayuno, entonces entiendes como Francisco de Asís, Teresa de Jesús, Juan de la Cruz o San Juan de la Cruz, como queramos llamarle, preconizaban el ayuno porque alcanzaban grandes cotas de conocimiento y de conciencia, no del intelecto, sino de conciencia cuando se para y se aquieta el intelecto. Sí, realmente cuando uno ayuna se da cuenta que se abren ciertos espacios, sobre todo en cuanto al tiempo, incluso influye en la medida que tenemos del tiempo a lo largo del día, porque no incluye esas comidas y más allá de todo eso, también abre espacios que tienen que ver con la trascendencia, con la conciencia ampliada. Pero ¿qué síntomas físicos, que son los que muchas veces las personas consideran desagradables, no aptos para ellos, son normales durante el proceso y ¿cuándo se superan estos síntomas físicos siempre que no haya esto, un síndrome importante de abstinencia de algo que es tóxico y que está el cuerpo respondiendo? Sí, antes de decir los síntomas, Alfredo, voy a decir una frase del gran Paracelso, el gran médico desconocido. Rudolf Steiner dice que Paracelso es el único, es el último de los médicos videntes que son capaces de ver las fuerzas de la naturaleza. Entonces, él dice, el ayuno es el médico en nuestro interior. El ayuno es el médico en nuestro interior. Y verdaderamente ese médico se pone a curar internamente. Y en ese proceso de curación, en el momento que pasamos a partir de las 24 horas y empieza a disolverse la grasa, especialmente la grasa se empieza a disolver a las 12, 14 horas, pero ya a las 24 horas la eliminación de grasa es máxima y los momentos más difíciles del ayuno es segundo y tercer día. ¿Qué es lo que puede aparecer? Con mucha frecuencia aparece un dolor de cabeza, especialmente en aquellas personas que toman café. El café es vasoconstrictor y en cuanto dejamos de tomar el café y aparece el efecto del ayuno, puede aparecer dolor de cabeza. También puede aparecer dolor de cabeza cuando la persona está muy cansada, no ha dormido bien, está estresada, está muy preocupada por la salud de sus padres o por el acompañamiento de los niños, de los hijos. Todo ello hace que el dolor de cabeza sea la crisis más frecuente. También a veces los vómitos, igual que cuando alguien toma demasiado alcohol, vomita como una reacción del cuerpo en un instinto de autoconservación y de eliminación para que no intoxique el alcohol del interior, el cuerpo empieza a eliminar a través de la bilis, esa bilis llega al duodeno de alguna manera cargada en tóxicos, entonces las náuseas son muy frecuentes y los vómitos también. Pero si lo vemos como algo curativo, no como algo enfermante, pues es otra manera, otra visión. Pero quizás eso, está claro que los dolores de cabeza y las náuseas y los vómitos son los síntomas más frecuentes. Pero también es frecuente de que el cuerpo de la persona haga un repaso a los últimos síntomas. Y digo los últimos síntomas, primero el de los síntomas del último mes, luego va en retroceso los síntomas del último año y llega así hasta los síntomas que la persona padeció hace 15, 20, 30, 40 años. Y es cuando la persona te dice, mira, tengo el mismo síntoma que cuando me traté aquella enfermedad con medicamentos. Y eso significa muchas veces que con medicamentos se alivia la enfermedad, pero no se cura. Y la persona te dice, es que me huele la orina aquel medicamento que yo tomé hace 20 años o 30 años, ¿no? Y entonces es como dices, el cuerpo guarda memoria de lo que no ha curado y en el ayuno pone en marcha toda la capacidad de autocuración y empiezas a tener los mismos síntomas en retroceso, que has tenido, porque está haciendo un repaso. O sea, de alguna manera nosotros en medicina higienista decimos reposo fisiológico, ayuno, pero también es repaso fisiológico.

Un solo día puede cambiarlo todo. Huelva, 27 de septiembre. Una fecha que tienes que recordar, las entradas ya a la venta para vernos en familia allá en Huelva por el 27 de septiembre de este año. Muy cerca ya, puedes reservarlas en Mindalia.com en la zona de congresos. Estamos hablando con Carmelo Vizcarra, especialista, entre otras cosas, de ayuno, con una trayectoria larga y además una trayectoria muy profunda con inversiones importantes en lo que es la verdadera salud del ser humano. Vamos a abordar zonas un poco abismales en cuanto al ayuno se refiere, zonas borderline que tienen que ver con por qué el sistema sanitario actual no promueve el ayuno cuando todo lo que tiene que ver con la medicina ancestral lo promovía. Es verdad, porque la medicina tradicional, que es la medicina que viene de siglos o milenios, ha sido prescrita durante milenios y ahora está siendo proscrita, ¿no? Y el ayuno terapéutico como terapia magna antes que nada, ¿no? Entonces, yo considero que es porque el ayuno no se puede patentar. No hay rendimiento económico excesivo del ayuno o de la persona que trabaja con el ayuno, ¿no? Entonces, como no se puede patentar y además es un camino olvidado hacia la salud que la propia persona se puede autogestionar, pues este sistema sanitario no potencia la autogestión de la salud. O sea, no potencia que tú no seas solamente paciente ante los síntomas desagradables de la enfermedad, sino seas haciente además o actuante ante los procesos de salud. Y entonces, este sistema sanitario que está anclado en la enfermedad y en aliviar la enfermedad no está proponiendo la salud. Entonces, como el ayuno es una de las grandes herramientas, para mí la mayor terapia en el proceso de curación, pues no importa, no es el camino del sistema sanitario que las personas estén sanas, sino que consuman muchas veces medicamentos guiados y orquestados por farmacia, ¿no? Entonces, como el ayuno no es patentable y el ayuno puede ayudar a la autogestión de la salud de las personas y no hacerles tan dependientes del sistema sanitario, pues precisamente esto no resulta rentable para el sistema sanitario actual. Precisamente la salud oficial de la que estamos hablando lo que hace es intervenir en todo caso, intervenir desde una posición favorable, sobre todo una posición que dignifica al médico en el sentido de hacerlo un dios, no de dignificarlo en cuanto a su acción, mientras que la salud integrativa, la salud pues más limpia, vamos a llamarlo así, o la medicina, mejor dicho, pues lo que hace es no intervenir, acompañar, sostener, mantener, observar, aconsejar, pero en ningún caso intervenir. Esa es la medicina real, la medicina que aporta salud, la medicina que no interviene sobre el individuo. Yo considero, Alfredo, que solo hay una medicina, que es la que ayuda en el proceso de curación, la que da herramientas a la persona para que se autogestione la salud. O sea, verdaderamente los médicos que ayudamos y que somos asistentes de natura, son los médicos del gran linaje, desde los hipocráticos pasando por Paracelso, los grandes médicos neohipocráticos, y todos estamos en ser asistentes de natura. O sea, todo el proceso de la natura, del cosmos, está organizado, tiene un plan. Y entonces, cuando yo me alineo con ese plan, me voy curando. Cuando yo me alieno de ese plan, en vez de estar alineado, estoy alienado, una pequeña dislexia de dos letras, entonces estoy enfermando. Entonces, la enfermedad está mucho explicando los dolores del alma herida y la desconexión que tenemos del mundo. Hay una fractura espiritual en este momento muy importante. Hemos desconectado del mundo espiritual al que pertenecemos y entonces, de alguna manera, el precio que estamos pagando es el aumento de la enfermedad física, emocional, mental, relacional, humana. Todo lo que ha ocurrido durante estos 5 últimos años que nos ha hecho creer, a mí no, pero nos ha hecho creer que el otro es bomba biológica a punto de estallar y de hacerme enfermar, es una distorsión de la humanidad. O sea, es un deshumanismo tremendo, ¿no? Entonces creo que la medicina tradicional es importante, la medicina humanista es importante tratar con, no tratar a, y entonces yo en la medicina incluyente o la medicina integrativa, para mí la definición máxima es compaginar lo mejor de la tradición con lo mejor de la innovación. La medicina actual es importante en la medicina de urgencias, pero en la enfermedad crónica para mí es más eficiente la medicina natural, la medicina de la tradición. Y ahí sí que podemos ayudar como asistentes de Natura. Estamos listos, Carmelo, ya muchos de nosotros, quiero decir, no, quizá no todos, que sería el ideal, pero muchos, cada vez más. Me refiero a que cada vez hay más gente lista, preparada para ver el cuerpo como un organismo que se autosana. Sí, cada vez hay más, aunque somos amplia minoría, por decir, inmensa minoría, ¿no? Pero claro, la inmensa minoría es cuando hacemos pan, por ejemplo, una pequeña cantidad de levadura es capaz de fermentar todo el pan, de poner en movimiento, de impulsar todo un cambio, ¿no? Entonces creo que estamos en este momento. En ese momento de decir lo importante, no es que me curen, sino que yo me ponga a la capacidad de curación. Por eso, como he apuntado antes, es importante ser paciente ante los síntomas desagradables de la enfermedad, pero hay que ser haciente, autogestionante, actuante de los procesos de salud. O sea, yo sé más de mí mismo que cualquier médico que me rodee. Entonces, yo sé dónde puedo ayudarme en el proceso de curación. El médico me puede acompañar. Es un compañero itinerante mientras yo recupero la capacidad de autocuración latente en mí o que he puesto trabas a que ella se despierte, ¿no? Entonces, muchas veces, más que hacer cosas diferentes, es dejar de hacer todo aquello que me está enfermando, ¿no? Reprimir sentimientos, distanciarnos de la naturaleza, comer alimentos que no son y no tienen ningún aporte de vitalidad. Entonces, esto es lo que yo me interesa. Es un poco lo que llamamos en medicina higienista los centros de salud. Deberían ser escuelas de salud. Y los centros hospitalarios debían ser más hospitalarios. Bueno, espero que los centros hospitalarios, que no son nada hospitalarios, sean en algún momento museos más que hospitales. Así los llamo yo hoy, son futuros museos. Así que ya ves la confianza que tengo en el ser humano. ¿Cuántas veces al año sería recomendable ayunar y en qué tiempos, Carmelo? Hay dos periodos muy importantes, pero que te lo dicen en la consulta, primavera y otoño. O sea, hay unos cambios de ciclo muy importantes. Muchos síntomas aparecen en primavera, muchos síntomas, incluido la depresión estacional, especialmente los que vivimos en el norte, cuando ya la luz desciende, incluido a nivel emocional, la luz en descenso produce más fácilmente depresión o tristeza. Entonces, para mí, esos son los dos momentos más importantes de poder hacer una especie de ayuno. Tanto en la medicina tradicional china como la medicina integrativa tradicional de Occidente, que podríamos llamar el mito, que es anterior al logos, al conocimiento, abogan por un proceso de curación, especialmente en primavera, cuando el hígado se pone en marcha como proceso de desintoxicación, ¿no? Entonces, los órganos de desintoxicación se ponen especialmente en marcha y en concreto en primavera, pero yo diría que esas dos fases, la entrada de la primavera y la entrada del otoño, puede ser un buen momento para ayunar, porque las personas en consulta te dicen, yo en primavera, cuando empieza primavera o cuando empieza el otoño, según la característica y el carácter de la persona, pues te dicen, yo es que acabo con la enfermedad. Ajá. Si el sistema de salud te dejara durante un momentito de llegar a todo el mundo, te diera un minuto para hablarle al planeta entero, ¿qué dirías sobre el ayuno como recomendación para todas las personas que en este momento te están escuchando? Pues yo, si fuera ministro de Sanidad, recomendaría el ayuno, haría partícipes a las personas, transmitiría desde la escuela de niños que ellos pueden hacer mucho por su propia salud, y a las facultades de medicina pondría un par de asignaturas o tres: salud individual, salud pública, salud humana, salud natural. Entonces, abogaría por la salud, no aliviar los síntomas de la enfermedad, sino favorecer la salud. Ese es el paradigma nuevo que tiene que emerger y emergerá. No sé si en 10 años, si en 50, si en 1000 años, pero emergerá un momento donde esa palabra que aparece en el Evangelio de San Lucas, médico, cúrate a ti mismo, será muy importante. Ser humano, cúrate a ti mismo. Y como médico yo te puedo acompañar para que tú actualices tus grandes potencialidades de autocuración, pero yo no te puedo curar. De hecho, la palabra doctor viene del latín docere, y docere significa enseñar, de donde viene docente. Incluso hay doctores en ciencias, doctores en filosofía, doctores en medicina, pero también en historia. Entonces, el doctor no es el que cura, el doctor es el que enseña a la persona sus capacidades de autocuración y favorece que ella actualice esas capacidades. Pues gracias, doctor Vizcarra, por recordarnos que el cuerpo solo necesita que le ayudemos un poquito y sobre todo con mucha conciencia para sanarse solo. En un mundo saturado de excesos, aprender a parar, a vaciar, a escucharnos es un acto revolucionario hoy más que nunca. Y recuerda a ti que me estás viendo que el ayuno no es renuncia, es una elección, todo lo contrario. Una elección de libertad, de conciencia y de regreso a lo esencial. Muchas gracias, Carmelo. Bueno, gracias a ti, Alfredo, por abrir esta ventana al mundo, por facilitar esta parcela de conocimiento, porque todo conocimiento aporta libertad. Y el ser humano en este momento tenemos que mantener nuestra parcela de libertad y conquistar una parcela mayor de libertad. Y la libertad de hacer un ayuno y de gestionar mi salud es enorme, porque no dependemos tanto de un sistema sanitario que no está anclado en la salud, sino en aliviar la enfermedad y consumir medicamentos. Cúrate a ti mismo sería la manera última de terminar. Tú eres el que tienes capacidad de autocuración. Muchísimas gracias. Ahí quedan sus palabras, la del doctor Carmelo. Y a todos gracias. Vosotros, pues muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos en un nuevo encuentro aquí en Mindalia Televisión, en el corazón de todos nosotros, en Mindalia.com.